CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Lidia Honorato que está allí en los controles técnicos. Decíamos que tuvimos la oportunidad de hablar con Fabio Riverón, presidente de FUESIS, de la federación que agrupa a los sindicatos de la industria y comercio, respecto a la situación que se ha vivido en torno al tema de la empresa Tata y el asesinato de un trabajador en un robo. Nos marcaba Riverón que ellos venían dialogando del tema seguridad con la propia empresa por temas de algunos locales puntuales y que saben ellos que recrudecen los hechos de violencia en la medida que llega el invierno. Esto es algo que ya está comprobado, que en la medida que el invierno llega se recrudecen los temas de violencias vinculados a problemas en comercios y supermercados. Riverón dijo que a partir, obviamente, de este asesinato quedó cortado esa mesa de trabajo que venían realizando con Tata y consideran que es el Ministerio del Interior también quien debe involucrarse en la búsqueda de soluciones. Más allá de que dijo que lo primero que están haciendo es intentar buscar la contención para los trabajadores que cumplían tareas junto con este gerente que fue asesinado, y también para la propia familia del trabajador muerto. Vamos a escuchar lo que decía Fabio Rivero. En realidad, desde la organización sindical fue que ayudara en la contención, ¿no? En la contención de las familias, en la contención del resto de los trabajadores y trabajadoras que están en el local, pensando que en las próximas horas se van a ver horas de incertidumbre, en realidad, se van a ver momentos de incertidumbre. Eso es lo principal. Y después, bueno, en estas horas tratar de tener reuniones para ver de qué manera ayudamos a sortear esta situación, como te decía, en una hoja de ruta que no nos va a ayudar a salir de la situación, pero sí a contener. A ver, ha estado rodeando la situación. Lo que decíamos recién, las primeras horas son de contención a las familias en realidad y al resto de los compañeros y compañeras que están en el lugar de trabajo, porque van a ser los principales afectados en realidad de saber que un compañero mío fue muerto o asesinado en realidad en el lugar de trabajo. Eso dan las primeras horas. Después, con el transcurrir de los días, iremos tratando de ayudar en la situación de, bueno, cómo contener a las horas futuras y cómo tratar de establecer una hoja de ruta que nos lleve a tratar de minimizar que estos hechos ocurran en otros lugares, porque se avecinan tiempos más complejos como el tema del invierno, en realidad, donde siempre estas situaciones levantan un poquito. El tema de la seguridad, entonces, estarían analizándolo con quién. ¿Hay una hoja de ruta con el Ministerio del Interior? ¿Hay un grupo de seguimiento ya armado o no? Veníamos trabajando con esta propia empresa, con Tata en realidad, en el escenario de cómo tratar algunos temas puntuales de algunos locales, y obviamente esa agenda se va a ver alterada por este hecho. Entonces es posible que en realidad le estemos pidiendo participación al Ministerio del Interior, porque como te decía, hay paliativos que hay que tomar en realidad, pero para eso se necesitan a los organismos del Poder Ejecutivo para que intervengan. Ahí tenían la palabra entonces de Fabio Riverón, presidente de FUESI, la federación que agrupa gremios de industria y comercio. Cambiamos de tema. A nivel parlamentario dio ingreso a el mismo, ustedes saben, un proyecto de ley de difusión del pasado reciente. Esto ha generado una serie de debates y discusiones. La comisión elegida para que estudie este proyecto presentado por el Ministerio de Defensa va a ser la Comisión de Educación del Senado, que preside Sebastián Sabini, senador del Frente Amplio, y que está integrado, entre otros, por Graciela Bianchi. En esta comisión, seguramente, decía Argimón, se van a estar recibiendo a aquellos que han cuestionado o tienen dudas sobre que puedan aparecer en esos informes detalles que no deberían hacerse públicos. Allí se va a estar trabajando y esas delegaciones van a ser recibidas como madres de detenidos desaparecidos y familiares de detenidos desaparecidos, también Crisol y otras organizaciones que han realizado análisis y cuestionamientos públicos sobre, o por lo menos reparos sobre, la posibilidad de la forma en que esto llegue a la población en general. y de esa manera el proyecto en sí va a ser trabajado y esas delegaciones van a ser escuchadas allí, decía la presidenta de la Asamblea General y vicepresidenta de la República, Beatriz Argimo. Bueno, como ustedes saben, el señor ministro de Defensa hace unos días nos envió un proyecto de ley que consideramos muy importante y que tiene que ver precisamente con archivos que entendemos importante conocer respecto a la búsqueda de la verdad, de un periodo histórico que a todos nos interesa. Y en ese sentido estuvimos conversando tanto con el ministro de Educación como el propio ministro de Defensa, interiorizarnos un poco de lo que significa este proyecto que pensamos enviar en el día de hoy a la Comisión de Educación y Cultura, que formó parte de lo que hemos estado conversando y que entendemos es un aporte sustantivo en esa búsqueda de la verdad. Comunicado a los ministros que el proyecto de ley va a ser destinado a la Comisión de Educación y Cultura. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque el archivo general depende del Ministerio de Educación y Cultura y nos parece que es un principio rector, además. Por otro lado, antes que nada, comentarles que no es la primera vez que en este Parlamento se trata el tema de archivos y en ese sentido el proyecto presentado precisamente sigue la línea que hace años este mismo Parlamento votó y es el cuidado que se tiene que tener cuando se brinda determinada información sensible, como decía el ministro. En ese sentido, el proceso de negociación es en el ámbito de la comisión como corresponde. Allí se van a escuchar a todas las partes. Hoy preguntaban, los procesos son similares siempre. Por suerte, en este Parlamento se convoca a todos quienes pueden tener interés en el tema. Allí se conocerán las distintas versiones. Cuando efectivamente los legisladores terminen esa ronda, bueno, ahí empezará un proceso de negociación, primero en el ámbito de la comisión, y vuelvo a decir, esto tiene que ver con específicamente el brindar transparencia en la búsqueda de la verdad. Y en ese sentido, dudo que haya gente que pueda negarse a este proceso. Y habló también el ministro de Defensa, Javier García, que dio detalles de lo presentado y dijo que el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se adelantó a criticar un proyecto que se ve no lo había leído, porque él manifiesta que ya este proyecto de ley trae en su redacción elementos vinculados a la reserva, en algunos casos, de información que pueda de alguna manera considerarse que no debe hacerse pública, más allá del trabajo que los propios legisladores pueden hacer para cambiar el propio proyecto en comisión. Vamos a escuchar lo que decía Javier García. Dar transparencia y que se conozca la verdad de un periodo triste que al mismo tiempo este mes que se inicia estaremos cumpliendo 50 años del golpe de Estado. Así que es una fecha más que significativa para conocer un pedazo de nuestra historia muy sencilla. Cuando se opinó de entrada, yo había escuchado al presidente del Frente Amplio, el señor Pereira, notoriamente opinó sin leer el proyecto de ley, porque el proyecto de ley ingresó aquí, a la presidencia de la Asamblea General, el 17 de mayo de tardecita. Y el presidente de Frente Amplio opinó 3 días después y dijo que no había proyecto de ley. No tuvo el momento, la responsabilidad de leer algo que estaba presentado para enterarse que lo que opinó como restricción estaba contenido expresamente y salvaba esa restricción, porque el proyecto de ley establece en su artículo segundo que toda aquella información que pueda ser sensible, por ejemplo, que afecte la dignidad humana, va a estar reservada, porque el proyecto no tiene como objetivo afectar derechos, el proyecto tiene como objetivo defender derechos, el derecho al conocimiento, el derecho a la verdad, el derecho a hacer nuestros propios criterios, vuelvo a reiterar, sin que nadie, como hubo denuncias no hace muchos años atrás, manipule o quite la posibilidad de que ustedes y todos los uruguayos podamos acceder con libertad a conocerlo. La pregunta es, si está la verdad, si se pide verdad, ¿por qué oponerse a que se conozca la verdad? La verdad, el gobierno que más información ha brindado en materia de derechos humanos es este gobierno. No hay otro gobierno que haya tenido la transparencia de entregar toda la información a la que tuvo acceso inmediatamente, no solo la justicia y la fiscalía, el propio fiscal reconoció públicamente hace días atrás que el Ministerio de Defensa entregó toda la información que le solicitó, para aparte que entregó información que estaba en desconocimiento, que no había solicitado y que el Ministerio consideró que era, podría ser oportuno que conociera la Fiscalía, con una realidad que también es objetiva. En los gobiernos anteriores se había negado información sobre derechos humanos, porque, por ejemplo, el Tribunal de Honor de Gilberto Vázquez había sido solicitado por familiares y no se había entregado. Cuando nosotros llegamos al Ministerio, encontramos esa solicitud, que tenía varios meses de efectuada, y también encontramos que no se había contestado. Lo buscamos, lo encontramos y lo entregamos. Así como lo buscamos y lo entregamos nosotros, lo podían haber buscado y entregado otros. Y hubo otros tribunales de honor que fueron pedidos por periodistas y que también se habían mantenido ocultos. Así que esa aseveración para nosotros no es. Seguramente sea para otros que pudieron acceder igual que nosotros y no brindaron. Nosotros en agosto del año pasado tuvimos un encuentro con el presidente de la República donde tomamos esta decisión política, el presidente avaló esta decisión política, trabajamos con el Ministerio de Educación y Cultura y yo personalmente fui a la Institución de Derechos Humanos, que creo que es la institución que engloba, que pertenece al Parlamento y que engloba toda esta temática y que tiene contacto directo, y le informamos de nuestra voluntad de hacer este proyecto de ley y nuestra voluntad política de dar transparencia. Y hubo comentarios muy positivos del presidente en aquel momento, en septiembre del año pasado, sobre este proyecto. Y por lo tanto nosotros actuamos de acuerdo a lo que dice la Constitución y la ley. El gobierno consideró que esto era importante, porque aparte, entendámonos, ¿quién se puede negar a que se sepa la verdad? Han surgido también algunos datos en las últimas horas respecto a que alguna información que se le ha solicitado a este gobierno y a este Ministerio de Defensa no se habría proporcionado a partir de cierta reserva. También veremos qué es lo que sucede con esa situación. Hablamos con Richard Ferreira, representante del Zunca, sobre el tema Cemento Pollen, sobre lo que fue su alocución frente a Plaza Independencia de cara a la entrega de una carta en Torre Ejecutiva que la recibió la secretaria de Álvaro Delgado en la jornada de ayer. Sobre todo porque tienen la perspectiva de que puede haber una mesa de trabajo a partir de hoy, cuando a las 4 de la tarde se reúnan con el ministro Omar Paganini. En Cemento Pollen es un tema que ellos consideran es una privatización que debió pasar por el Parlamento Nacional, que viola la Constitución por no haberlo hecho y haber necesitado mayorías especiales para ser aprobado. A partir de eso, Richard Ferreira también había hablado en el discurso de la necesidad de interpelar al propio Paganini en el Parlamento Nacional. Vamos a escuchar lo que decía el representante del Zunca sobre esto. Bueno, mirá, la expectativa es que en definitiva haya, ¿verdad?, una respuesta y que en definitiva el Estado se haga cargo de la situación que está pasando hoy con el tema de compañeros del Superga, donde se decía recién por parte de los compañeros, ¿verdad?, donde hubo un compromiso por parte del gobierno de que no iba a haber pérdida de puesto de trabajo, e inmediatamente, al mes siguiente, las empresas tomaron una decisión. ¿Qué es lo que estamos planteando nosotros como coordinadora? Es que, en definitiva, se instale un ámbito de negociación sobre la base de garantizar lo que fue el compromiso de ANCA, que no iba a haber pérdida de puesto de trabajo. Después, el Poder Ejecutivo, que nosotros creemos que tiene herramientas para poder generar una condición, no solamente, ¿verdad?, el ámbito de negociación, sino que desde ese ámbito se determine, ¿verdad?, la estabilidad laboral, se asegure la estabilidad laboral de los compañeros del Supergas. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, la expectativa que tenemos es, por un lado, retomar el ámbito de negociación, que hoy no hay, y en segundo término, generar una condición de estabilidad laboral, teniendo en cuenta todos los factores, ¿verdad?, fundamentalmente, de que no se justifica, ¿verdad?, un despido de trabajadores, mucho menos en este momento que estamos en el momento de zafra. ¿Alrededor de 300 familias son las que están involucradas del Zunca en el tema Cemento Pollen? En el caso de Cemento Pollen hay alrededor de 300 familias distribuidas en 4 plantas y por lo tanto a nosotros nos preocupa y nos ocupa en el sentido de que queremos garantizar, más allá del rechazo nuestro en cuanto al proceso de privatización, queremos que se garantice, antes que la asociación se concrete, ¿verdad?, de que se garantice la estabilidad laboral de esas 300 familias. Ferreira, le pedías también al Parlamento la posibilidad de la interpelación al propio ministro Paganini en la locución. ¿Creen que eso le daría otro ámbito político al tema? Nosotros lo que creemos y lo que yo creo es de que este proceso de privatización, con las consecuencias que va a tener, ¿verdad? Estamos hablando de una asociación por un mínimo de 40 años con una posibilidad de que eso se prorrogue. Entonces consideramos de que esta tamaña decisión, que significa enajenar los bienes del Estado, de que el Estado no tenga presencia y definiciones en función de la industria del Portland, porque quedaría con un 10% el Estado en esa asociación, que tiene que ser el Parlamento. 40 años trasciende este y otros periodos de gobierno, y consideramos nosotros que tendría que ser el Parlamento el que discutiera, analizara y en definitiva resolviera en función de salvar, ¿no?, la industria del Portland, de generarle condiciones de competitividad a la industria del Portland, ¿verdad? Pero que tiene que ser en el ámbito parlamentario con las representaciones que el pueblo uruguayo se le dio. Por último, ¿qué significa esta situación para las poblaciones del interior de La Valleja, de 33, de Paysandú? Tremendas, tremendas, porque en definitiva nosotros el año pasado, si mal no recuerdo, hicimos un estudio junto con la gente de la UDELAR en cuanto a cuál sería el impacto social en el departamento de Paysandú a partir de un posible cierre o de pérdida de puesto de trabajo. Y en ese caso los estudios que daban es de que iba, obviamente iba a haber una economía departamental muy resentida y que en definitiva iba a generar una condición regresiva a partir de que en las últimas décadas, en el caso de Paysandú, ha visto cómo sucesivamente se han dado cierres de empresas, ¿verdad?, que ha significado una situación de mucha angustia, de pérdida de trabajo y que a la vez, ¿verdad?, de aumento de la desocupación. Entonces la palabra de Richard Ferreira, representante de El Zunca. Alejandro Acosta, representante de UEGAS, del Sindicato de Gas por Cañería, hizo también uso de la palabra en el evento en la Plaza de Independencia de esta movilización, marcando la necesidad de respuestas por parte del Poder Ejecutivo e indicando que ellos también son ejemplo de las malas privatizaciones de cara a la privatización del cemento Portland. Las malas privatizaciones en el gas de cañería, tanto por parte de Gas de France como también por Petrobras, demuestran que no es el camino. Escuchamos lo que decía Alejandro Acosta en su alocución. Sus potestades pasaron a la URSEA y esta licitación que se hacía para el Supergas venía a cumplir con ese mandato de la ley. El presidente de ANCAP, el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, el viceministro de Industria, Energía y Minería, Walter Berry, el 20 de octubre, en paralelo a la gran movilización de salida del Zunca, nos recibía y nos decían que en realidad nos quedáramos tranquilos, que ni en el caso del Portland ni en el Supergas iba a haber ningún inconveniente con los puestos de trabajo. Bueno, resulta que a las empresas envasadoras no les ha cambiado la paramétrica, hicieron ofertas de alquiler para las plantas de envasado, y lo que tenemos cuando pasamos raya de todo este proceso son más de 60 trabajadores echados, o sea que aquello que se decía que no iba a pasar sucedió. Y la coordinadora en esos dos años anteriores, y hoy reafirma que cuando el Estado se retira y le deja el espacio al capital privado, lo único que pasa es que nuestra soberanía nacional, nuestra economía y el pueblo uruguayo se ven perjudicados. Y uno de los más perjudicados son los trabajadores. Yo no me canso de decir, si alguien quiere saber qué pasa con un servicio público que se privatiza in totum, mire para la compañía del gas. Teníamos 45.000 usuarios. Hoy, luego de dos procesos de privatización, que por suerte pudimos superar en el año 2019, en acuerdo con el gobierno de entonces y Petrobras, hoy nos llegamos a 34.000 usuarios. En ese año 1995 teníamos 470 trabajadores. Hoy, si incluimos hasta el gerente general, somos 120. Por tanto, cada vez que el Estado se retira de un área estratégica de un servicio público, lo que pasa es que ese servicio público se deteriora, perjudica al país y perdemos laburo. Por eso estamos peleando. Por eso vivimos un año y otro año. Y hoy vamos a cruzar, después del acto, a entregarle al señor Presidente de la República una nota donde solicita que se reciba a la coordinadora de sindicatos de ANCAP para que se desmantele el proceso de privatización que viola el artículo 188 de la Constitución de la República, que claramente establece que para cualquier incorporación de capital privado a un ente público es necesaria una ley específica con mayoría de 3/5 de votos de componentes de cada cámara. Pero claro, como esto va contra los intereses del pueblo, se prefiere hacer por la vía más antidemocrática. Y en segunda instancia, exigimos que se restituya a los trabajadores del supergas, porque como decía Andrés, trabajo hay. No es que falte trabajo, no es una empresa que cerró y se fue. Lo que no quiere es a trabajadores sindicalizados, porque cuando un trabajador está organizado, tiene la capacidad de no someterse a los designios arbitrarios de las empresas. Ahí tenían lo que decía Alejandro Acosta, representante del sindicato UEGAS, y hablaba justamente de Andrés Guichón y del planteo que hacían los trabajadores del supergas. Un Guichón que también hizo uso de la palabra en el discurso, y esto era lo que decía en la actividad en la plaza. Y esto lo reconoce la misma ANCAP, que reconoce que le sigue pagando la misma paramétrica a las empresas, le sigue reconociendo los turnos vespertinos que las empresas despidieron, porque reciben dinero por tener un segundo turno desde el 2011, y lo despiden a todos y no pasa nada. Se siguen enriqueciendo cada vez más. Tuvieron un crecimiento importantísimo en la pandemia, cuando más difícil la teníamos todos. ¿Y cuáles fueron los más golpeados? Los trabajadores de vuelta. Trabajadores que pusieron en riesgo su familia, su salud, para que las empresas crezcan alrededor del 10%. Un crecimiento importantísimo. A contrapartida de eso, los trabajadores perdiendo salario. Fuimos perdiendo salario, fuimos perdiendo productividad, fuimos perdiendo beneficios. Se fueron instalando reestructuras, cada vez más terciarizaciones, cada vez más despidos y precarización del trabajo. Porque no se crean que esto no solo impacta en los trabajadores, esto impacta en los consumidores también. Porque el servicio que se está dando cada vez es peor. Y lamentablemente tenemos que estar acá los representantes prácticamente amordazados. Porque si nosotros denunciamos situaciones irregulares que ponen en riesgo a la población, los trabajadores terminan suspendidos, como el compañero de Río Gasto, que tuvo una sanción de 14 días por dejar en evidencia a la empresa Río Gas de que estaban haciendo las cosas mal. Lo mismo pasa en Acodique. A Acodique no le molesta esa situación, le molesta que lo ensuciemos, que lo dejemos en evidencia. Y recibimos la denuncia de los vecinos, que las válvulas de la garrafa le faltan algunas piezas, que llegan en condiciones deplorables. Hace muchos años se remarcaban las garrafas y no se reprobaban, gravísimo. Y nunca pasó nada, de ningún lado. Pero si un trabajador se equivoca, quédense tranquilos que están en la calle. Pero no hace falta equivocarse por hacer mal el trabajo. Para la empresa equivocarse es estar organizado, ser un trabajador sindicalizado. Porque hoy los despidos que se dan en Acodique es porque los trabajadores son revoltosos. Los trabajadores lo agachan la cabeza y dicen que sí. Entonces esos trabajadores no les sirven. Así sean trabajadores efectivos de la empresa o terciarizados. Porque también a la empresa le molesta que nosotros representemos trabajadores terciarizados. Y nos echan cara a esa situación. Y por eso traen tercerizados de otras empresas, condicionados, obviamente, lejos del sindicato. Esa es la realidad que estamos viviendo. Esperemos que esta lucha que nosotros estamos dando del supergas al menos sirva para algo y sea como reflejo para los trabajadores que hoy están enfrentando las licitaciones en el Portland. Que tengan claro que los compromisos de palabra son mentiras. El presidente de ANCAP, hace unos días atrás, no dijo que no podía hacer nada, porque al momento de cerrarse la licitación, los trabajadores no fueron despedidos. Entonces, él cumplió con su palabra. No pasó ni un mes de este nuevo contrato y despidieron a todos los trabajadores. La competitividad que instala ANCAP, lo único que trajo son pérdidas de puestos de trabajo. Trabajadores en la calle, para seguir instalando reestructuras sin que nadie se oponga. así esa reestructura traiga precarización de trabajo y empeore el servicio. Acá nadie se hace responsable. Fuimos al Ministerio de Trabajo en más de una oportunidad con la empresa Codique, porque Riobá ni siquiera va y se sienta delante de los trabajadores a negociar. No lo respeta. En la Codique la disfrazan un poco, pero tampoco lo respetan. Tuvimos más de 40 días presentando diferentes alternativas y no tuvimos ninguna respuesta. O cuando hubo respuesta, fue una respuesta negativa. Cuando el Ministerio quedó demasiado en evidencia de que la empresa estaba haciendo las cosas mal, tuvo que armar una propuesta. La elaboró. Una propuesta que no era la mejor para los trabajadores, pero significaba una salida. Y significaba no dejar tirados a los trabajadores. Y no daba aire para seguir trabajando y cumplir con la zafra y cumplir con el pueblo. Pero la empresa de nuevo dijo que no. Cuando tomamos medidas por esta situación, la empresa sancionó trabajadores. No respetando, obviamente, el derecho a huelga que tenemos los trabajadores. Esto no lo dice solo el sindicato, lo dice el propio director de trabajo. En el Parlamento, cuando reconoce que la empresa sanciona a trabajadores por tomar medidas sindicales. ¿Y qué hace el Ministerio de Trabajo? ¿Qué hace el Poder Ejecutivo? No hace nada con eso. Pero quédense tranquilos que son los primeros en llegar cuando nosotros hacemos una ocupación. Ahí enseguida llega la policía, llega la Guardia Republicana y parece que se le cae la baba por darle un palo en la cabeza. Pero quédense tranquilos que ese palo en la cabeza no nos va a hacer agachar la cabeza. Y vamos a seguir, la vamos a seguir peleando. Porque sabemos que están dadas las condiciones para que los trabajadores tengan el trabajo. Y que acá es una cuestión de ideología, es una cuestión de terminar con el sindicato. Y si le están declarando la guerra al sindicato, como algunos actores de gobierno quieren hacer con otro sindicato también, quédense tranquilo que esa guerra la vamos a dar. Y esto que 61 días sea mucho, quédense tranquilo que queda mucho por hacer. Independientemente de cómo termine esta pelea, quédense tranquilo que no va a ser con un sindicato de rodillas. La vamos a pelear hasta el final. Nunca va a ser sin lucha. Siempre va a ser con los trabajadores en la calle. Como fue durante la pandemia, cuando la población más los necesitó, ahí estuvimos en la calle. Aunque estábamos perdiendo salario, aunque estábamos poniendo en riesgo la familia de nosotros, ahí estábamos en la calle, ayudando en cada olla, en cada merendero, a cada familia que necesitaba, con supergas, con alimento, con abrigo, un lugar donde estar. Y eso no se va a terminar, porque el sindicato no es solo pelear puestos de trabajo, es mucho más. El impacto que nosotros tenemos en la calle es mucho más. Y créanme que somos muy importantes. Y nuevamente, quédense tranquilos que le vamos a demostrar que estamos a la altura. ¡Salud! Ahí tenían parte de lo que fue el discurso de Andrés Guichón, representante de los Alfa, del sindicato de Acodique Supergas. Seguimos con la información y en este caso Natalia Velo, presidenta de la Federación ANCAP, también hizo uso de la palabra, marcó lo que es la lucha contra las privatizaciones y en este caso contra la privatización del cemento Portland de ANCAP. Y esto era lo que decía. ANCAP se retiró del gas y ¿qué pasó con los trabajadores? Los dejaron afuera. No tenemos que ser muy iluminados para adivinar qué va a pasar con el Portland, compañeras y compañeros. Pero lo más grave aquí es la entrega de la riqueza nacional. Lo más grave acá es que qué va a ser del futuro de nuestras gurises y nuestros gurises. Sin riqueza, con un Estado pequeño, sin fuentes de trabajo, con dos o tres capitalistas dueños de toda la industria. El futuro no es promisorio, compañeras y compañeros. Por eso que nosotros siempre estamos en pie de lucha, compañeras y compañeros. Y el único freno para esa entrega es este, la lucha organizada de los trabajadores. No hay otro. Y hemos sido consecuentes con nuestra historia, compañeras y compañeros. En este pliego, hasta se vio la normativa de la OIT, le ponen precio a cada cabeza de trabajador en el pliego. Se cotiza $40,000 por año por trabajador, como si fuéramos mercancía. Algo que está prohibido por las convenciones de la OIT, tratar al trabajador como una mercancía. Realmente se superan en no respetar la Constitución, en inventar un procedimiento especial con una norma que no permite hacer eso, porque fue una norma creada para la entrega de alcoholes, que también llevó adelante un gobierno como este. Pero ahora además mercantilizan al trabajador. Y esto es muy importante denunciarlo, compañeras y compañeros. Entre gallo y medias tintas, tres señores de un directorio resolvieron un pliego que plantea que cada trabajador es una mercancía a negociar con un privado. Yo creo que esto es algo por demás preocupante. No podemos permitir más retrocesos para la clase trabajadora. Les guste o no les guste a los que están acá en este edificio, la clase trabajadora no permite más retrocesos. Bastante mataron al pueblo de hambre en la pandemia, que tuvo que salir la solidaridad a sostener el hambre en las ollas. Bastante que nos dicen que no hay espalda en ANCAP para llevar adelante inversiones en el Portland, pero sí hubo espalda para aguantar, para que los sectores agroexportadores pudieran llevarse toda esa ganancia. Que recuerden, al inicio de la pandemia nos dijeron, hay que sostenerlos porque ellos después nos van a ayudar a salir adelante. ¿Dónde estuvo el reparto, compañeras y compañeros? ¿Dónde está? Seguimos esperando la recuperación salarial a diestra y a siniestra, compañeras y compañeros. Lo que nos vienen haciendo es un saqueo. Pero no les bastó con tocar el salario, con tocar las fuentes laborales. Ahora también vienen a saquear los recursos naturales con el proyecto Aratirí, con la privatización, la burda entrega del Portland estatal, compañeras y compañeros. Pero nosotros, una vez más, organizados, lo vamos a resistir, vamos a llevar adelante todas las medidas que tengamos a nuestro alcance y lo vamos a resistir en todos los ámbitos que llevemos adelante, compañeras y compañeros. Con la constancia que sabemos que tenemos, no tenemos duda de que pase lo que pase, nuestra clase va a estar a la historia de su altura y la clase obrera no fallará. Ahí tenían lo que decía Natalia Velo, presidenta de FANCAP. Nos vamos, Lidia Honorato en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho.